Gil de Corraguirre, y después lo escuchamos al ministro Ferraresi. Perfecto. Bueno, hay algunos problemas con el audio, aparentemente. Ahí está. Gracias a todos y a todas por acompañarnos, especialmente gracias Santiago, gracias a nuestro ministro Jorge por acompañarnos y por acompañarnos a ustedes y a las familias en un día tan especial, tan importante y tan alegre, y que podamos también volver a permitirnos vivir momentos alegres. Venimos de vivir una pesadilla, el mundo, la especie humana entera, y las buenas noticias, convengamos, no han sido la constante a lo largo de estos 18 meses tan difíciles, y que podamos encontrarnos hoy aquí para celebrar una hermosa noticia, tal vez una de las más hermosas y maravillosas que podemos tener en nuestras vidas, que es avanzar en esto que, como bien decía Darío, me gustó mucho, debe dejar de ser un sueño y convertirse, materializarse en un derecho para la gente que labura todos los días, como lo hacen ustedes, como lo hacen sus maridos, sus esposas, sus familias, y que a veces, producto de la lógica del mercado, el funcionamiento de la economía, se convierte en un imposible absoluto. Allí es donde aparece la figura del Estado, como articulador, que diseña y pone en práctica políticas públicas que reconocen el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de las familias, para que ese sacrificio redunde en hechos, en este caso, en la vivienda propia. El reimpulso que está teniendo el programa Procrear a lo largo y ancho del territorio nacional es digno de destacar, porque tiene que ver con el ADN de un gobierno que en diciembre del 2019 asumía el presidente Alberto Fernández y le planteaba a los argentinos que íbamos a avanzar de manera decidida en la construcción de estos derechos, y que luego, como todos sabemos, tuvo, si se quiere, un cambio de ejes o de prioridades cuando apareció este hecho tan extraordinario como fue la pandemia, y nos puso en primer lugar a cuidar la vida de cada compatriota, hacer los máximos esfuerzos posibles. Hoy, gracias a Dios, estamos entrando en un nuevo estadio, estamos empezando a dejar atrás, quiero ser prudente, pero creo que todos sabemos que estamos felizmente empezando a dejar atrás esta pandemia, esta pesadilla, y volvemos a poder poner adelante aquello a lo que vinimos. Nosotros nos planteamos que sabemos que estamos en deuda con nuestro pueblo, no desconocemos eso, que vinimos a otra cosa, y ahora lo que tenemos que hacer es apurarnos, en tal caso, redoblar los esfuerzos, trabajar para aquello que vinimos a proponerle a los argentinos y las argentinas se convierta en realidad. Ustedes, estas familias que nos acompañan hoy, casi 50 familias, son testimonio fiel de esto que nosotros les propusimos y que estamos haciendo realidad. Quiero agradecerle especialmente al ministro el trabajo incansable frente a una cartera nueva, como es un Ministerio de Hábitat y Vivienda, que va a terminar este año. No quiero spoilearle el anuncio, pero ya con 35.000 viviendas entregadas en este año 2021, y que serán muchas más el año que viene. Aprovechar frente a ustedes para agradecerte, Jorge, el trabajo incansable, la capacidad, la decisión y la voluntad política para que esto sea posible. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Escuchamos a continuación al señor ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, ingeniero Jorge Ferraresi. Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias, compañero, gracias, Rogelio. ¿Quién ha recibido el crédito? Levante la mano, sin miedo, ahí, acá, presidente. Y cuando se anotaron, ¿qué pensaban? ¿Que iban a salir? No, ¿ya? No creíamos, ¿ya? No creíamos. Y eso es lo primero que hay que hacer, credibilidad. Y lo hacemos colectivo para que veamos que nos va pasando a muchos argentinos. Otra pregunta, si es el CIO, crédito suba, ¿lo hubiesen tomado? No lo hubiesen tomado, ¿ya? Entonces, justamente, digo, ahí, tiempos con gobiernos que pasan unas cosas y con otros gobiernos pasan otras cosas. Y nosotros venimos a proponer, aplaudo, gracias. Venimos a proponer una política pública. Y esa política pública genera cumplir sueños y nosotros hablamos de la reconstrucción argentina. Ahí entregamos 50 créditos y generamos 150 puestos de trabajo acá en Tandil. ¿Ah? 150 vecinos de acá que van a comprar en la verdulería, en el almacén, en el supermercado, en la ferretería, y generamos así. Entonces digo, cumplimos sueños, reconstruimos la Argentina a partir del trabajo y generamos certidumbre. Cuando yo les pregunto crédito UBA, se tiende. Y ustedes hicieron y sacaron Fórmula Hogar, ¿no? Y la Fórmula Hogar tiene como variable el coeficiente de variación salarial, ¿no? Y el coeficiente de variación salarial es un promedio de los salarios. Algunos no llegan a este promedio. Y uno está más abajo, otro está más arriba. Si está más arriba, bárbaro. Entonces vamos a hacer una modificación. Y vamos a llamar, digo, la Fórmula Hogar, ahora se va a votar probablemente la ley de hipotecas, ¿tá? Donde se va a generar un fondo hipotecario, donde va a ser la Fórmula Hogar. Nosotros vamos a convertir nuestra fórmula, lo que hacemos del Ministerio, en el Banco Hipotecario, la fórmula casa propia. Ustedes se escuchan todo el tiempo y se va tratando de que se verifique. Nosotros decimos que los salarios tienen que ganarle a la inflación. Entonces va a haber dos variables en la fórmula, ¿tá? Casa propia. El 0,9 de coeficiente de variación salarial, de manera de que tengan ahí un colchoncito que no les consuma todo el aumento salarial, o inflación. Cualquiera de los dos que dé menos es el que va a impactar sobre la cuota de ustedes. O sea, que generamos? Cumplimos sueños, reconstruimos la Argentina a través del trabajo y damos previsibilidad de no perder calidad de vida. Porque digo, uno la cuota la va a pagar, pero un día necesitamos que los pibes tengan zapatillas nuevas y no se las podemos comprar, otro día no nos vamos de vacaciones. Entonces digo, reconstruir la Argentina a partir de trabajo, cumplir sueños y tener previsibilidad. Eso es lo que vinimos a proponer. Una política pública, me doblo la apuesta. Yo hice 30.000 y ya me mandé a 35.000. No vamos a llegar, vamos a llegar a 30.000, vamos a tener a fin de año en construcción más de 112.000. Nosotros aspiramos a nuestro gobierno estos 3 años a construir 264.000 viviendas y que sea una política de Estado. Y nosotros, ustedes son muchos jóvenes, yo no sé todo cómo piensan los jóvenes hoy, pero nosotros los más grandes siempre decíamos, vamos a tener la casa para dejarla a nuestros hijos. ¿No? Pensábamos así. Y la verdad que nosotros a nuestros hijos le tenemos que dejar un país, no una casa. Ese país que a ellos cuando sean grandes puedan cumplir el mismo sueño que cumplen ustedes hoy. De tener un crédito, de poder construirse su casa, de tener su vivienda. Así que eso es lo que te invitamos, a construir un país, a defender este derecho, que este derecho, que cuando uno lo cumple, creo que tiene más obligaciones, porque también está bueno que sus amigos, sus hijos, del día de mañana, sus conocidos, sus parientes puedan acceder a esto, porque también muchos les preguntaron, ¿cómo hiciste? Bueno, pues, nada más. Y va dando más certeza, dando más septiembre, ya fuimos por cuatro sorteos. Y en una semana se inscribieron más de 10.000. Ya hay más de 10.000 argentinos inscritos nuevamente en esto, porque se va conociendo. Uno le va contando a otro y así vamos construyendo esto, que es una política pública. La mejor política pública que podemos tener en la Argentina, que tiene que ver con esto. Cumplir esto de tener la casa propia mientras vamos construyendo una vivienda, y cuando lo ocupamos lo convertimos en un hogar. Así que bueno, que tengan hogares felices, que tengan hogares solidarios. Acompáñennos a construir esta Argentina, que es una Argentina de ampliación de derechos y concreción de sueños. Así que bueno, gracias a ustedes por recibirnos en su casa. Bueno, felicitaciones, y vamos a lo importante, que es entregar los créditos a ustedes. Bien, ahí escuchamos la palabra entonces del ministro de Hábitat, el ex intendente Jorge Ferraresi, que bueno, ahora va a encabezar este acto de entrega de créditos. Son alrededor de 50 los que, ajá, se van a entregar, no de manera simbólica, sino que, bueno, cada uno de los presentes va a recibir en mano el certificado, entonces, con la adjudicación del crédito, un acto que, bueno, se va a extender por lo menos una media hora más, sí. Media hora más, y después quizás el ministro atienda a la prensa individualmente. Ya marcó la cancha, ¿no? Cuando empezaba a hablar, lo que era el otro gobierno y lo que es este gobierno, al menos con los créditos sube, la tasa cero, ¿no? Exacto, exacto. Sí, así es, así es. Así que bueno, ahí está entonces, ya comenzando con la entrega de créditos. Muy bien. Bien, Guille, quedamos atentos y charla con la prensa y tener la posibilidad. Bueno, esperaremos la comunicación. Abrazo enorme. Chao, chao. Chao, Guille. Guillermo Tenaglia, entonces desde el barrio Procrear y esta entrega de créditos, cuando pasaron 53...